Nací y me crié como católico apostólico romano en San Juan. En realidad soy un huarpe nativo de estas tierras. Tal vez lo lleve en la sangre por parte de algún abuelo, pero lo importante no es el origen, sino el modo en que lo descubrí. Una tarde, en una de esas visitas familiares a la difunta Correa, un poco de fe, otro poco de costumbre, decidí probar por primera vez el pad thai. Cuando el dulzor infinito de la harina de algarroba tocó mi lengua, más de 1000 años de cultura nativa recorrieron mi cuerpo y se adueñaron de mí. La Pacha y yo fuimos uno nuevamente, como siempre debió ser. Aquel día no comí simplemente algarroba, probé el universo. Thank you.